recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré hundido en un mar de lágrimas. Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Es para pasó.